Atención, por favor. Vamos a informarles de nuestras medidas de seguridad frente a la crisis. Recuerde que si su viaje es de más de 4 escalas, deberá abonar un recargo adicional. Para más información, consulte en metro.net. El 15M Airline dispone de un total de 116 asambleas en la Comunidad de Madrid, en protesta contra la inyección de dinero público para rescatar a la banca, la corrupción, el fraude fiscal y los recortes sociales. Les recordamos que deben permanecer con el cinturón apretado durante toda la crisis, y si quieren que sus hijos tengan un futuro digno y puedan formarse, no deben tener miedo a hipotecarse ni tampoco a no tener voz. Igualmente, sentimos informarles que si no cambiamos de rumbo, no se les asegurará un futuro, pero sí se les asegurará hacer escala y tomar vuelo hacia el extranjero. Los chalecos salvavidas para los bancos se encuentran en sus propios bolsillos, pero solo pueden ser extraídos cuando se lo indiquen las órdenes del comandante. Aunque no se hagan ilusiones, el chaleco se infla únicamente para uso y disfrute de los pasajeros de primera clase. Por tanto, el 99% restante puede hundirse tranquilamente en su deuda. En caso de pérdida del inmueble, en cabina se abrirá una escotilla bajo su asiento, dejándola a usted en intemperie. Si esto sucede, recomendamos usar las plazas y bancos de las calles, o en su defecto, ocupar una de las muchas viviendas en desuso. Les informamos que debido a los recortes de 10.000 millones de euros en educación y sanidad, no disponemos de un médico a bordo. A cambio, hemos invertido esa misma cantidad en gastos militares y la Iglesia Católica. En el bolsillo situado frente a su asiento, encontrará información para indignarse y una bolsa diseñada especialmente para vomitar, aunque si lo prefiere, puede hacerlo sobre nuestro comandante. Contacte con sus vecinos, compañeros de trabajo y gente de su entorno. Asamblee y organícese. Les agradecemos su atención y esperamos que tengan una buena crisis.